El hombre es creado para Dios, dice San Ignacio en el Principio y Fundamento. Hemos meditado en la anterior consideración quién era Dios. Consideremos ahora lo que es el hombre, o lo que podríamos decir, el sentido del hombre. Y de entrada podemos afirmar que así como decíamos antes que el hombre ha perdido el sentido de Dios, esto lo ha llevado también a dejar de entender lo que es el mismo hombre. Como escribió el mismo Heidegger, las ciencias, dice, nos procuran un saber cada día acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. Pongámonos, pues, en la escuela de San Ignacio, cuando nos dice en el Principio y Fundamento, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Esta sola frase nos da la clave de la existencia, del sentido del hombre, el origen y el fin del hombre. Y ante todo, el origen. El hombre es creado. Si mi cuerpo es el término de una operación de mis padres, mi alma es el efecto de una acción directa de Dios, Dios que ha insuflado su espíritu en el hombre, el misterio de mi creación. Un misterio de amor. Por desgracias que tenga en la vida, el solo hecho de ser ya es un bien inmenso. Este cuerpo que tengo con sus sentidos tan espléndidos, esta alma sobre todo, de ella decía Bossuet, el alma se eleva por encima de la condición del cuerpo de un modo tan admirable que diríase que se acerca más a Dios que la ha creado que al cuerpo al que ha sido juntada. De entre todo lo creado que hay en este mundo, solo en el alma se pueden observar algunos rasgos, algunos trazos visibles de las perfecciones de Dios. Es espiritual como Dios, incorruptible como Dios, es libre, tiene providencia, tiene voluntad. En fin, esta alma es tan grande y tan admirable que ni ella se conoce a sí misma. Y San Agustín exclamaba, Creador mío, lo que me has dado, dándome un alma de tal naturaleza. Es un prodigio que solo tú conoces, nadie lo puede comprender. Y si yo la pudiera entender, vería claramente que después de ti, nada hay tan grande como mi alma. He sido pues creado con mi cuerpo y con mi alma. Esta creación mía es un misterio de amor. Entre miles de probables, entre millones de posibles, Dios me eligió a mí y dejó a todos esos millones en la pura posibilidad y me eligió sin ningún mérito previo. Esta creación ha sido preparada desde toda la eternidad, porque si Dios me ha creado es porque Él me ha querido. Es que me ha preferido, y si me ha preferido en un momento, es que en todo tiempo he sido objeto de su complacencia divina. El hombre es criado, el hombre ha sido amado. Y un amor gratuito me eligió, me prefirió, no por mis obras de justicia que aún no había hecho, sino por su sola preferencia. Detengámonos en silencio y recogimiento ante este misterio del amor creador, creo en Dios Padre, creador. Frente a esta maravilla, mi primer deber es la humildad. Porque si he sido creado por Dios, quiere decir que soy esencialmente dependiente de Dios. Asimismo, Dios me conserva en el ser. Ahora mismo me está Dios creando. Dios no me creó y ahora estoy viviendo independiente de Dios. La conservación es como una creación continuada. Ahora mismo soy de Dios. Ahora mismo dependo todo de Dios. Estoy en sus manos. Humildad, pues. La humildad no es el fruto tanto de compararme con los demás, como muchos piensan, sino de compararme con Dios y ver que frente a Él yo soy nada, soy miseria. Vengo de la nada, pues, humildad, de mi propio nada soy. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si has recibido, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Eso es la humildad, vivir en la verdad. Lo dijo Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Ya me voy conociendo mejor. Salí de la nada y me sacó Dios. Eso es ser creado. Nada y Dios. De mi cosecha, nada soy, nada tengo, nada puedo. Mi capital básico es cero australes, nulo. Que esta verdad penetre bien en mi interior, me impregne. De la nada, qué humillación. De Dios, qué dignidad. Y si un día me creo grande o me dicen eres Dios, yo responderé, vengo de la nada. Y si al día siguiente estoy tirado y creo que soy nada, pensaré, vengo de Dios. En segundo lugar, mi fin. Soy creado para algo, para alabar a Dios. Dios no hace las cosas sin un fin. Y a mí me hizo a su imagen y semejanza. Soy imagen de Dios por mi inteligencia, mi voluntad, pero debo hacerme semejanza de Él por mi obrar virtuoso y santo. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios, dice San Ignacio. Lo primero que debo hacer es alabar a este Dios que me ha creado, que es mi Señor. Pero no solo hacer actos de alabanza, sino hacer de mi vida un acto continuo de alabanza. Ora comáis, ora bebáis, dice San Pablo, hacedlo todo a la gloria de Dios. Alabar, alabar y servir a Dios. Es decir, cumplir la voluntad de Dios. Servirle con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo mi ser, en todos y cada uno de los momentos de mi vida. Debo hacer lo que Dios quiera y hacerlo con todo mi ser, porque todo mi ser es suyo. Y debo hacer todo lo que Él quiera en todos los momentos, porque todos los momentos son suyos. No puedo, pues, sustraerme en ningún momento ni en ningún lugar de Dios, sino que siempre debo estar diciendo, como San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? O como Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Decidme, mi Señor, decid, que a todo diré que sí. O como rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en mi alma. Para esto estoy, pues, en la vida. No estoy acá para ser grande o para ser pequeño, para ser pobre o para ser rico, para estar arriba o para estar abajo. Estoy única y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Si cumplo la voluntad de Dios, he hecho todo lo que debía hacer. Si no cumplo la voluntad de Dios, no he hecho nada de lo que debía hacer. Y mediante esto, salvar mi alma, concluye San Ignacio. Tal es el camino, pues, que conduce a mi felicidad. Para eso me hice Dios, para que alabándole, haciéndole reverencia y sirviéndole, lo abrazara para siempre en la felicidad del cielo. El hombre de hoy, decíamos, ha perdido el sentido de Dios y por tanto el sentido del hombre. La miseria mayor del hombre no es la pobreza, ni la enfermedad, ni las decepciones, ni la muerte. Es la desgracia de ignorar para qué ha nacido, por qué sufre y por qué goza. Sobre cuántas tumbas de nuestros contemporáneos se podrían escribir esta palabra. El hombre que aquí reposa no supo nunca por qué vivió. Es lo que dice nuestra samba. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. No así nosotros, vivamos en la verdad. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante ello salvar su alma.